te cortó las alas y te dejó aquí. Sin luz estaba mi alma hasta que yo te vi y puedo escuchar una canción muy triste que está dentro de tu corazón. Déjame intentar que escriba una nueva. No te conoce nadie en esta selva gris, pero siento que has estado callada y cerca de mí. Y pude mirar tu cara y vi en tus ojos la forma de una constelación. Sácame el fuego que quema mis venas. Es el dolor ver la carne que sufre, la sangre es fría cuando vuelan los buitres, y sentirás que contra la corriente matar al ser. Las voces que se disparan buscándome enloquecer. Hay miedos en tus palabras, no te dejes caer y quédate aquí. El mundo se sangra y mis manos no te soltarán. Y en la oscuridad seremos libres. Es el dolor ver la sangre que lleva. La sangre es fría cuando vuelan los buitres, y sentirás que contra la corriente matar al ser. Gracias a todos. Uy, qué calor, papá.